Leopoldo, gracias por atenderme. Buenas tardes, Guillermo es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a los oyentes. Muchas gracias, Leopoldo, por atenderme. Estoy muy emocionado, de verdad, de tenerte en el aire aquí por la radio, porque todo el mundo nos... Yo tenía 9 años en ese momento, pero todo el mundo nos acordamos de ese vuelo de Palomita, ese gol contra Perú y ese 4-0 que fue para estallar, ¿no? ¿Qué recordás de aquel día, Leopoldo? Y mira, yo del tema del mundial recuerdo todo, porque lo más lindo que me sucedió en mi vida a nivel deportivo en cuanto al deporte que yo elegí fue jugar un mundial, jugar en la selección argentina, luego ser seleccionado para jugar un mundial, y bueno, y el sueño de todo, ¿no? Que es salir campeón y poder levantar la copa. Entonces me acuerdo desde el primer día que me citó Menotti para la selección mayor hasta el día que di la vuelta olímpica, ¿no? Qué tremendo, qué emoción tremenda. Leopoldo, cuando hiciste el gol, cuando hiciste el cuarto gol, digamos, ¿ya te imaginabas que estábamos en la final? ¿Dijiste esta no se escapa? Mira, la sensación que yo tuve fue bastante rara, porque no es fácil por ahí pensar de que... Solo sabíamos que éramos más que Perú, pero no es fácil pensar de que una selección le va a hacer 4 goles. Le hicimos 6, pero yo creo de que la rebeldía nuestra de que sí o sí teníamos que llegar a la final fue lo que hizo que... Como serie, yo me acuerdo que Ardil ese partido no jugó La Rosa. Claro. Ardil estaba lesionado. Y yo jamás vi a un jugador jugar tan bien como jugó La Rosa. Siendo que, y eso que él era un segundo, un tercer suplente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que todos aportaron algo en su momento y en este caso, lo nombro a La Rosa siempre en ese momento porque por ahí, viste, uno ya... estaba acostumbrado a que Kemba no era bien, que el arquero se atajara todo, que el Pato se atajara todo, que el Pato sacara todo, que el Negro Galván, que el Negrito Gallego. Pero apareció La Rosa y fue la figura que manejó todo. Y bueno, y hicimos 2 goles y después hicimos un tercero enseguida, que creo que eso es lo que nos facilitó, ¿no? Porque empezó el segundo tiempo. Uh-huh. Y íbamos 2-0 y enseguida nos hicimos el tercero, que fue un golazo, que una pared que hicieron entre Bertoni y Mario. Tremendo. Y bueno, y después nosotros lo más grande por ahí hablábamos y gritábamos que no nos esperáramos, porque nosotros teníamos que nos estábamos a un gol. Uh-huh. Y faltaban más de 30 minutos, 35 minutos, creo que a los 7 minutos del segundo tiempo hicimos el tercero. Uh-huh. Y bueno, entonces con tranquilidad empezamos a jugar como nosotros sabíamos. Uh-huh. El Nerito Ortiz muy abierto, del otro lado primero Bertoni y después Houseman. Yo no estaba del todo bien, había tenido una lesión en el codo y bueno, me tocó hacer ese gol y me tiré con todos y hasta peligrando de que se me volviera a salir el codo, pero el tema era hacer el cuarto gol. Qué cosa, y me sucedió algo extraño porque cuando yo salgo gritando, sí, yo no sabía para dónde iba a ir, sinceramente. Veía a la gente ahí en la cancha de Rosario tan seca que me quería abrazar con todo. Y yo a mí me ha sucedido una desgracia familiar hace un par de semanas. Lo sé, sí. Y bueno, y yo agradecía a todo el mundo por la ayuda que me dieron para que yo pueda seguir, ¿no? Claro, se te mezclaron muchas emociones, evidentemente, en ese momento. Fue tremendo, sí. Sí, me acuerdo, sí. Porque me acuerdo. Lo que pasa es que uno se pone en lugar de los padres, ¿no? Porque los que tenemos hijos, claro, y perder un hijo debe ser tremendo. Uh-huh. Yo me había puesto en lugar de mi papá y ellos fueron los que me llevaban de vuelta a la concentración y me hablaron que tenía que seguir jugando, todo. Uh-huh. Y bueno, y después la gente, los compañeros, ¿sabes? Yo soy un agradecido de lo que me sucedió en la vida, al margen de del éxito como deportista, ¿no? Uh-huh. Sino de la gente con la que me tocó ser compañero, tanto en Unión como cuando pasé a River, la selección, los técnicos. No sabes lo que fue. Yo digo que Menotti para mí no es mi papá, claro, que es muy joven, claro. Pero es un hermano, es el hermano mayor que yo no tuve, porque yo soy el mayor de mi familia. Un tipazo que quiero tanto que cada tanto necesito hablar con él. Mira vos, qué cosa increíble me estás contando. Leopoldo, es difícil ganar un mundial, ¿no? Más allá de que pasen los años, cambian los equipos, cambian las sociedades, es muy difícil, de verdad, ¿no? Sí, es muy difícil porque esto es muy sencillo. El equipo que ande un mes con buen pie y la suerte de campeón, porque hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Uh-huh. Tal vez el equipo que por ahí puede salir campeón. Hay muchos altibajos en el fútbol de hoy en día. Se corre demasiado, hay pocas situaciones de goles. Este mundial, digamos, es un poco atípico porque hay muchos goles. Hay muchos goles, eso sí. Y hay un nuevo esquema, no sé si te has dado cuenta, que la mayoría juegan con 5 defensores. Es verdad, sí. Y así mismo hay muchos goles. Quiere decir que el cambio ha sido más por temor que por lograr algo mejor, ¿no? Sí, yo tengo tantas preguntas, Leopoldo, vos decime hasta cuándo podemos hablar con vos, ¿eh? Ahora, la verdad es que tengo preguntas del pasado y del presente, ¿sí? Vamos a ir permanentemente entre todo. Del presente te voy a hacer, ahora, de este mundial, ya que tocaste el tema, ¿cómo ves a la selección argentina plantada en el campo de juego? Digo, si te gusta o no te gusta el planteo técnico. Mira, Argentina tiene que ser protagonista, ¿cierto? Uh-huh. Tiene que atacar, pero tampoco hay un dicho que soy loco pero no como vidrio. Sí, y entonces yo creo que Sabela tiene que emplear la astucia y toda la táctica y la estrategia para atacar, pero también tenemos que tratar de cubrirnos un poquito atrás, porque si no después hablamos de la defensa. Uh-huh. Pero un equipo se compone desde el arquero hasta el número 11. Claro. Y si la defensa por ahí queda mal parada es por la sencilla razón de que queda mucho espacio. Hasta que se logre eso, vamos a sufrir como estamos sufriendo, porque fíjate hoy, un equipo que enseguida le hicimos gol, te empataron enseguida, hiciste el gol más, después te empataron, y bueno, pero lo que yo creo es que más allá de los buenos jugadores que tiene, hay que emplear una táctica y una estrategia como para cubrir un poquito y digamos, buscar un equilibrio, tener un equilibrio. Porque pues imagínate que cada vez que tengamos que ganar un partido tengamos que hacer 3 goles, 4 goles, la verdad es desgastante. Sí, ¿no? Sí, es cierto, sí. Y Leopoldo, y entre aquella selección del 78 y esta y la actual, ¿qué crees vos que tenían ustedes en el 78 que no tiene esta, por ejemplo? Si es que le falta algo, no lo sé. Mira, yo creo que en aquella selección yo tenía una gran defensa. Y como también había grandes goleadores, sabíamos que cuando hacíamos un gol, el equipo estaba tan bien equilibrado que sabíamos que podíamos ganar el partido. Así sea 1-0, 2-0 o 3-0 o 3-1 como ganamos la final. Uh-huh. Pero estábamos convencidos de que nosotros teníamos que encargarnos de hacer un par de goles. Uh-huh. Y la defensa se iba a encargar de defender esos goles. Claro. Porque no sabe lo que fue Luisito Galván, sí, Daniel sí. Pasarela, el Conejo Tarantini, sí. El Flaquito Holguín, claro. Lo que fue el Negro Gallego. Pero además estaba un Filiol atrás que era terrible. Ah, no. Tremendo. Yo nunca lo vi. Yo fui compañero en River 5 años, ¿no? Uh-huh. Más todo el tiempo que estuvimos en selección. Yo nunca lo vi atajar mal. Claro. Perdíamos partido, ¿no? Sí, pero sí, nunca sí. Lo vi atajar mal. Vos sabés que yo era muy chico, te hablo de 9, 10, 11 años de mi edad, ¿no? Pero lo vi varias veces en cancha de River, en Mar del Plata, también te vi a vos, por supuesto, jugando al fútbol, y tenés mucha razón. A pesar de que yo era chiquito, me daba cuenta de que era un arquero que vos, cuando mirabas para atrás, estaba él y estaba en serio. era un respaldo, ¿no? Sí, sí, y eso es quiere decir mucho. Yo me acuerdo que como era un poquito alto y me tocaba ir a la barrera, iba siempre segundo. Y pasaba la pelota, ¡pum!, pasaba por la cabeza, y yo salía picando porque yo sabía que la agarraba, y salía picando para ver si se daba el contragolpe. Eso es tener confianza. Y ellos nos tenían confianza a nosotros que en cualquier momento podíamos hacer un gol, así que fue un equipo muy equilibrado. No sé si éramos los mejores, yo sé que los mejores eran Filiol, Pasarela y Kempe, porque sinceramente jugaron un mundial bárbaro. Mario fue goleador, fue mejor del mundial, el Pato fue mejor arquero del mundo, pasaba el mejor defensor, pero después no, todos nosotros yo digo, fuimos unos buenos acompañantes y Menotti fue inteligente en hacer un equipo equilibrado, ¿no? ¿Y cómo hicieron para superar la presión? Yo no sé si tuvieron presión desde el gobierno, nunca lo supe a eso, o presión de la gente, o presión de todos lados, pero había presión sin duda. ¿Cómo hacían para superarla? ¿Qué conversaban entre ustedes? Mira, yo creo que todo lo que hacemos algo, sea individual o en equipo, tenemos presión hasta de nuestra mamá. Porque yo, por decirte, a mi hija se me murió hace un año, pero yo salía de mi casa cuando era joven Unión, y me decía, anda tranquilo que hoy vas a hacer un gol. Entonces ya tenés presión, porque vos querés cumplir el deseo de tu madre, tus amigos. Dice, loco, tenemos que ganar, aparte tenés que hacer un par de goles. La presión existe siempre de la gente. Yo nunca tuve relaciones con los militares. La relación que tuvimos fue una vez que fueron al vestuario cuando le ganamos a Perú, a saludar de un poco de lejos, porque te imaginás un vestuario que había llegado a la final, ¿sabes lo que era? Estaban todos bañados, todos mojados, el flaco estaba en traje, estaba todo mojado porque era un carnaval ahí adentro. Y ellos se asomaron a la puerta, los personajes y dijeron, muchachos, los felicitamos, hemos llegado a la final. Y gracias, y ese fue el contacto que tuvimos. Y lo que nos dijeron. Pero después trabajamos tranquilo, nunca nadie nos sugirió nada. Salíamos de la concentración ahí en José C. Paz, que la vez no hace mucho fui, y vos sabés que en ese lugar era una quinta, una casa quinta de un señor, se llamaba Natalio Salvadori, que muy amigo de Menotti, y la preparó para dársela al amigo, para prestarse al amigo para el mundial. Entonces hicieron las habitaciones, hicieron todo. Lo único que la cancha no era reglamentaria, entonces hacíamos trabajos de espacio reducido. Más o menos unos 5 kilómetros teníamos una cancha casi reglamentaria, que también era de un lugar de este señor. Yo sabía que fui el otro día y me dio una pena, porque se han hecho un barrio. Pero me dio pena porque para nosotros fue un lugar histórico. Obviamente. Está bien, ahora la concentración que tiene la selección es maravillosa. Leopoldo, yo sé que te tendría una hora hablando por teléfono acá en la red, pero yo sé que estás por ahí a lo mejor complicado. Me quiero preguntarte esto porque recién me hablaste de que no habían sufrido ninguna presión, y eso a mí me daba mucha tranquilidad, porque mucho se habló de ese partido y del mundial en sí en general, pero con tu testimonio, que es bastante fuerte y por sobre todo además también muy claro, estás hablando de que jugaron al fútbol realmente y fueron los mejores entre una cantidad de equipos que en ese momento eran importantes, porque menos quién no fue Inglaterra el único que no vino. Y Uruguay tampoco. Después habían venido todos los campeones del mundo. O sea, no fue poca cosa, un mundial de 16 equipos. Era demoledor el grupo, ¿no? Sí, los grupos eran demoledores. Sí, imagínate que a nosotros nos tocó jugar con Alemania. Por eso. Pero nos tocó jugar con Holanda. Claro. Polonia. Francia. Hungría, Francia. Sí. Brasil. Por eso, Italia también. Italia también, que fue el partido que perdimos. Sí, sí. Bueno, yo lo cargué a los muchachos, porque yo no jugué ese partido. Y claro. yo lo cargué, lo dejo solo. Y pierde. Mira lo que me hace. Pero sí, es duro, porque si bien vos tenés confianza y tenés mucha, digamos, y estás bien preparado, el fútbol tiene está maravilloso porque tiene tantas cosas que por ahí de repente por ahí vas perdiendo y de repente lo das vuelta y lo ganás y a partir de ese partido empezás a mejorar y salir campeón. Por nosotros el primer partido arrancamos perdiendo y jugando mal. Claro. Muy es cierto, mal. Es cierto. Y que el Flaco nos dijo en el entretiempo, dijo, muchachos, no podemos jugar tan mal. Claro. Se olvidaron. Pero claro, después nos confesó de que nos había dicho eso porque la mayoría de nosotros éramos debutantes. Claro. Y nos pesó muchísimo ese debut. Entonces, ¿qué te parece? Él le restó importancia a que era el primer partido que jugamos un montón de muchachos en un mundial, ¿no? Y ya en el segundo no, el segundo yo mismo creo confianza, jugamos un partidazo, después con Italia se jugó un partido muy cerrado, se perdió por esas cosas, después se le ganó muy, pero muy a Polonia, después empatamos con Brasil, donde los dos equipos jugamos mal, porque Brasil jugó a no perder y nosotros a no arriesgar, porque no vamos a hacerle el trabajo para ellos. Y después nos tocó Perú, que nosotros ya la habíamos ganado hace un mes atrás. Ganamos 2-0 en cancha de Boca y 3-0 en Perú, partido amistoso, y habíamos jugado muy pero muy bien. Y bueno, y con Holanda, imagínate que esa final, que, Dios mío. Que teníamos, estaba la copa, ¿sabe a cuánto? A, sí, y a iba, 20 metros. Te iba a preguntar por eso, te iba a preguntar cómo es la copa vista desde adentro, desde cerca, ¿no? Vos sabés que acá lo tenemos al Vasco Larticochea, yo soy de Saladillo, el Vasco Larticochea nació en mi ciudad, y bueno, tengo un trato directo con él, soy muy amigo, y siempre le pregunto lo mismo, ¿cuánto pesa la copa en la mano de un campeón mundial, no? La misma pregunta que te hago vos, ¿cuánto pesa? Sí, el negro gallego dice la de 8,5 kilos, la podemos tocar nosotros. Sí, es verdad, es cierto eso, nada más que ustedes. Sí, y pero vos estás en la cancha, ¿cierto? Sí. Y la copa estaba en un palco, sí. Así, en la San Martín, en River. Sí. Y vos la mirada, estábamos a 20 metros. Bien, bien. Sí, sí, aparte, 20 metros, no, podemos, no se lo tiene que escapar. Y bueno, pusimos el alma. Sí, yo te cuento una pequeña cosa para que veas cómo estábamos preparados y cómo era todo, ¿no? Dale. Íbamos ganando 1-0, nos empatan. Los 90 minutos terminan 1-1. Sí. Vamos a la larga, 15-15. Uh-huh. Y nosotros nos fuimos para el lado donde estaba la gente nuestra, Menotti, el médico, los kinesiólogos y todo, y nos daban agua, y nosotros caminando como leones enjaulados y protestando en nosotros, ¿por qué? Si nos empataron enseguida, estamos dormidos, lo teníamos muerto y lo dejamos resucitar, bla, bla, bla, ¿viste? Todas esas cosas entre nosotros, pero bien, ¿viste? Sí, sí, sí. Llamándonos la atención. Y el Flaco, con su la típica figura de él, con su cigarrito, fumaba y miraba. Y dice, ¿terminaron? Sí, sí, sí, bueno, escuchen. Ahora quiero que se den vuelta y miren a los holandeses que están en el medio de la cancha. Dice, le están soplando. Sí. Dice, sí. Porque no dan más. Estaban haciendo masaje, sí, es verdad. Oxígeno, le hacían viento con una toalla, y dice, ahora vamos a hacer esto, tengamos cuidado con lo que hablamos siempre, con este, ojo, que entonces la niña que cabeza muy bien, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entren, por favor, le pido, péguenle un baile, no me hagan sufrir, hagan 2 o 3 goles. Y lo hicieron. ¿Cómo querés que entremos? Entramos y le ganamos jugando al fútbol y metiendo. Sí. Yo tengo ahí, fíjate un día el video, las patadas que nos pegamos, sí, los 15 sí, y 15. Sí, sí. Sí, se ven, sí, sí. Fue una cosa tremenda. Fue terrible. Leopoldo, ¿te sentís reivindicado cuando salís a la calle, la gente te saluda? ¿Sentís que te reconocen a vos o al equipo? ¿Eso pasa? ¿Te pasa en tu vida actualmente? Sí, yo digo que nosotros estamos un poco olvidados oficialmente, ¿no? Sí, es verdad. Y fíjate vos de que en un mundial que se juega tan cerquita, ni siquiera nos invitaron al primer partido, a la inauguración. Pero no importa, no importa. ¿Sabés qué es lo que nos reconforta a nosotros y lo que me reconforta a mí? Porque yo sé que algunos más y otros menos, ¿no? La gente, como sé, mira, mira lo que me pasó. Esta mañana yo estoy en un canal haciendo unos comentarios para los partidos, ¿no? Y resulta que antes de irme, que tenía que estar a las 10 de la mañana, me voy al supermercado, porque tengo dos perritos canchichitos que había que comprarle alimento. Y después me voy para el canal. Y me encuentro con un señor en el supermercado, que yo calculo que este hombre debe haber tenido unos 76, 77 años. Muy anciano. Y me dice, Luque. Sí. Yo sabía que alguna me iba a encontrar, porque yo sabía que usted vivía en Mendoza. Claro. Me dice, yo le puedo dar un abrazo. Y dice, porque la alegría que me ha dado. Y hoy cumplimos un aniversario más y yo todavía puedo festejarlo. Cosa que me dio una emoción tan grande, porque yo digo que por ahí nosotros, los seres humanos, por ahí no disfrutamos un montón de cosas. Y le comenté a mi señora, digo, qué lindo, ¿no? Me siento bien, estoy bien y puedo festejar un año más del aniversario de haber salido campeón del mundo. Pero ese señor me hizo dar cuenta. Entonces, por ahí, viste, estamos olvidados, pero la gente todo el tiempo te está reconociendo. Me alegro muchísimo, Leopoldo. La verdad es un honor tenerte en el aire. Te felicito por todo lo que has hecho. Tu campaña es vastísima. Podría estar acá hablando una hora de vos en cuanto a lo que sos como persona, porque realmente me han comentado, no te conozco personalmente, pero sé que sos una excelente persona y que estás realmente bien. Y por sobre todas las cuestiones, nos emociona mucho saber que gracias a ustedes se abrieron las puertas para muchas cosas en el fútbol argentino. No solo porque empezamos a hacer potencia, nos empezaron a tratar realmente en serio, se vendieron muchos jugadores. Lástima que para ustedes por ahí no fue económicamente el momento, porque fueron los primeros, pero después se abrieron las puertas para que hoy seamos lo que somos y tengamos el respeto que tenemos. Y todo empezó con esa selección con ustedes en el 78, y no fue fácil ganar en el Mundial en casa, representar y no haber hecho absolutamente ningún otro campeonato más que el del 30 por allí antes de ustedes. O sea que era como que arrancaron de cero, de la nada, y lo lograron. Así que estamos orgullosos de eso. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias, y bueno, llámame cuando quieras. Yo soy un tipo muy muy feliz porque resulta que me que mi sueño era jugar un Mundial y bueno, te imaginas, hago gol en el Mundial, juego un Mundial y salgo campeón. Sí. Sí, aparte, ¿qué Mundial, en dónde y qué gol? Porque esto es todo lo que yo le sumo, ¿no? Porque, a ver, vos podés hacer un gol en cualquier Mundial que estaría maravilloso, pero hacerlo en tu propia tierra, el cuarto gol que era el decisivo, de palomita, que no es poca cosa, porque esa foto es inmortal, y encima que eso signifique el pase de una final y luego el triunfo en la final, no, es maravilloso. Realmente lo tuyo es impresionante, Leopoldo. Bueno, gracias. Gracias, y llama cuando quiera. Dale, te prometo que antes de que termine el Mundial te voy a preguntar a ver cómo, pero ya para hablar de este Mundial, a ver qué impresiones tuviste, ¿no? La última que te hago, la última pregunta antes de irte, ¿aventurás un campeón mundial o una final para ahora? Mira, en este Mundial vos viste que se han ido equipos grandes, ¿no? Sí. Inglaterra, España, Italia, nadie dijo nada de eso, ¿eh? Todos están viendo qué es lo que pasa con los que están quedando. Este va a ser un campeonato, creo que con a lo mejor puede llegar un europeo y después va a ser todo sudamericano. Y eso es producto de la cantidad de jugadores argentinos, uruguayos, chilenos, ecuatorianos, colombianos que están saliendo, ¿no? Tiene que levantar un poco Ecuador, Perú, Bolivia, como para que se metan en los mundiales, pero eso no hace más que hacemos saber de que Sudamérica es una tierra de jugadores de fútbol y que de campeones, ¿no? Y todo empezó hace 36 años con ustedes, ¿eh? Sí. Hay que decirlo porque es la realidad. Todo empezó ahí. Todo nace hace 36 años, un día como hoy. Leopoldo, un abrazo, muchas gracias, muy amable, un honor tenerte en el aire. Bueno, gracias igualmente, buen programa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos en vivo con Leopoldo Jacinto Luque. Qué emoción que tengo por haber hablado con Leopoldo, al que seguí mucho tiempo, él como jugador de fútbol y yo como un espectador, obviamente. Él jugando en River, yo lo vi muchas veces en el fútbol, lo vi en la selección y lo vi también cuando jugaba en River. Yo iba a ver a River, fíjense, yo soy hincha de Independiente, pero iba a ver a River porque mi papá y mi mamá eran de River. Entonces, ellos me llevaban a la cancha y yo iba gustoso a ver el partido. Y ahí estaba Leopoldo Luque, no lo podía creer. Mi papá me decía siempre lo mismo y mi madre también me decía siempre, ponete a ser de River, pero bueno, nunca lograron convencerme de hacerme de River, pero sí por lo menos de ir a la cancha a ver a Leopoldo. Y tuve la oportunidad de estar, bueno, a Leopoldo no se lo dije, pero vi el partido de España-Brasil. Fue el único partido que pude ver del Mundial 78, fue en Mar del Plata. Un 0-0 de España-Brasil, el único partido al que pude asistir. Lamentablemente no pude ver a la selección argentina, pero sí vi España-Brasil, algo del Mundial, obviamente, de estar adentro de la cancha, ¿no? Recuerdo, ¿no? Y después, obviamente, verlo por la tele. Y lo de Leopoldo es impresionante porque este futbolista con el que estábamos hablando recién ha jugado en muchísimos equipos: Rosario, Unión, River, Racing, Central Norte de Salta, Santos de Brasil, pero con la selección consiguió la Copa Mundial de 1978. Y además nos cuenta el relato, como recién lo veíamos a Leopoldo, como si estuviera todavía viviéndolo, como si fuera una cosa que pasó ayer y ocurrió hace 36 años. Pero él lo tiene tan presente que nos emociona a todos y nos transmite, obviamente, esa emoción. Por lo menos a mí me la acaba de transmitir muchísimo. Y todo se engrandece aún más con su figura porque hoy hace 36 años que fuimos por primera vez campeones del mundo en 1978. Y esos 36 años que se cumplen precisamente en esta jornada no son poca cosa porque nos habla a las claras del nacimiento del fútbol argentino en cuanto a potencia. Quizá antes lo éramos, ¿eh? No digo que antes no éramos potencia. La actuación de la Argentina en el Mundial 66 en Inglaterra fue realmente impresionante. Perdimos por un problema de arbitrajes, para mí malintencionados. No sé si viste los partidos. Y ya en 1930 habíamos sido subcampeones mundiales y antes subcampeones olímpicos también, con lo cual habíamos marcado una tendencia mundial de que éramos una selección importante en algunos tiempos, pero faltaba el título final, faltaba la Copa de Oro en la mano, faltaba la designación, digamos, oficial de una confirmación que era tener en tu mano el resultado final de eso que creíamos que éramos los mejores, y lo fuimos por primera vez, con un Mario Kempes extraordinario, con un, bueno, como decía él, César Luis Menotti, técnico muy agudo, con un Ortiz, un Gallego, Tarantini, Filiol, increíblemente el mejor arquero para mí de todos los tiempos de la República Argentina. Me peleo con esto con algunos, pero para mí lo es. Y ese equipo fue el mejor, y ese equipo fue campeón mundial, y logró la primera copa. Y como decía Leopoldo, lo lograron ellos, ¿eh? No hubo presiones, ellos niegan, ya ves, me lo dijo recién, no hubo nadie que me presionara, apenas un saludo de estos señores, dijo, y nada más, cuando logramos la final de la Copa del Mundo, pero después éramos nosotros, al salir al campo de juego eran ellos, los 11 de la selección argentina. Y es muy lindo tenerlo a Leopoldo porque es un testimonio vivo y porque en este día, en esta jornada, su figura se realza mucho más todavía, teniendo en cuenta que es uno de los protagonistas de la historia, que además sigue viendo con ojos muy agudos un mundial que actualmente está en pleno desarrollo. Justo un día en el que la selección argentina acaba de ganar un partido importante, clasifica para octavos de final con un Messi deslumbrante, en ese mismo día Leopoldo Luque con nosotros al aire hablando de los 36 años de la obtención de la primera Copa del Mundo, el día en que fuimos los mejores.